Me levantaré a las 6 y dejaré de vivir el día. Total, para lo que me queda por ver, mejor me moriría. Me cago en este mundo y en esta vida. ¿Quién lo diría? Que si dejara de hacer esto, creo que reventaría, tía. Cuéntale tus cuentos a otro, aquel que te los cambiará por echar un polvo. ¡Tonto! Sigue buscando un trono y si hace falta para ello, acaba con el culo roto. Y si tengo que recordar, me marcaré una bota, y así nunca olvidaré al que llamaban Gota. Yo soy el prota de este cuento sin fin. Me como a ricos con corbata y pido para repetir. ¿Eres jugador de fútbol o modelo? Lo tuyo es el deporte o anuncios de coches nuevos. Voy a tirar la tele por la ventana. A mí me mola hacer rap, tío, y a ti hacer mamada, sí. No pasa nada, que quieres que le haga si no te mola así. Si quieres me despeloto y te dedico un striptease. Es el Duki y el Ubi en el 2009. ¿Te guste o no? Trabajo entre vagos. No quedo satisfecho yendo más allá del cielo. Ni espero que lo memorices para soltarlo en un concierto. Quiero mostrarte lo que de este mundo espero. Primero el boli crea, que cante el micro luego. Ideas se pasean a diario por mi cráneo. No es que lo ocurremos, nos queda espontáneo. El día nos llamó, sin respeto incomprendidos. La noche acogió los cantares de un bebido. Tengo mis escapadas y comparto diálogos, aunque solo me contesta esquizofrenia y diablo. Ejemplo a seguir, aunque Duki diga lo contrario. Me hago viejo a diario, como el puto calendario. Yeah.